5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bienvenidos una vez más a Desayuno de Campeones. Mi nombre es Santiago Pecio. Tengo a mi derecha, como siempre, ya no puedo decir porque hacía bastante que no estaba aquí presente. Eso sí. Pero nos como hemos antes. Encontrado además. No, claro, exactamente. Pedro Garay, ¿cómo estás, Pedro? Buen día, muy bien. Paulo Silva, ya sos conocido el apellido a vos. La parte brasilera de este programa. Santi, Pedro, todo bien, tranquilo, arrancando una nueva semana acá en Desayuno de Campeones. Ya te aviso que te voy a hacer una pregunta comprometida al aire. Está bien. ¿Sí? Estoy preparado, como siempre. Perfecto, bueno, tenemos un programa hoy con mucho fútbol, con mucho deporte, naturalmente. Vamos a estar hablando de todo lo que dejó la última fecha de este torneo de 30 equipos. También vamos a estar analizando qué fue lo que dejó este nuevo formato de torneo. Me van a comentar ustedes si les gustó, si no les gustó, qué hay para mejorar, si es que hay algo para mejorar. Vamos a estar hablando también de taekwondo porque se jugó el campeonato nacional, ¿no es así, Pedro? Es así, se disputó este fin de semana el torneo nacional. Vamos a ver si nos atiende Agustín Alves, con quien tenemos una charla pendiente hace un par de semanas ya. Exactamente, y Agustín Alves se coronó campeón en su categoría. Exactamente, en 80 kilos. 80 kilos. Pero si le parece, arrancamos con fútbol. Para mí hay algo más importante igual. A ver. Que Pedro cumplió con su palabra. Ah, muy bien. Siempre. Soy un hombre de palabra. No sé por qué Fer entró y los dejó arriba de mi cuaderno. No sé si es un mensaje para que me lleve yo la bolsa. Te vio con hambre. Pasa que, bueno, le comentamos a la gente. Me quedé dormido, me puse el reloj a las 9. Por allá me despierto y veo que el señor Paulo Silva me había mandado un mensaje. Te paso a buscar. Entonces me relajé y apagué la alarma. Bueno, cuando abro los ojos eran 10 y 25. Y le escribo rápido a Paulo: uy, ¿ya pasaste? Estoy yendo. Así que me levanté y no hay desayuno, no hay nada. Estoy en seco. No, me parece que los comentarios están de más. Arrancamos con el fútbol. Bueno, arrancamos con el fútbol. ¿Con qué quieren arrancar? ¿Con el campeón? Parece que lamentablemente tenemos que hablar de Boca, sí. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Es un campeón deslucido, ¿no? A partir de... Ya no vamos a pelear, Pedro. ¿A vos te parece que no? Y no, sacó 80.000 puntos. No, fue el mejor equipo. Fue un equipo, pero lo que pasó en la Copa Argentina no... No, bueno, lo de la Copa Argentina le saca lustre. Es un tema aparte. Pero bueno, el torneo de 30 fue el mejor. Sacó 70 puntos. Sí, le ganó los dos clásicos a River. De todas maneras, la cantidad de puntos que sacó tampoco es... ¿te parece abrumadora? No, abrumadora no, pero le sirvió para llegar a la última fecha campeón. Sí. Con una fecha de sobra, ganando los partidos que tenía que ganar, que no es cosa que no hicieron sus rivales. Exacto. Y un equipo que si bien nunca mostró una cara demasiado brillante, un equipo con carácter y con manejo de los momentos, ¿no? Que quizás es algo que le faltó a Central, por ejemplo, ¿no? Sí, lo charlábamos la semana pasada con Santi cuando mencionábamos lo difícil que fue esa semana post eliminación de la Copa Libertadores con River, con esos incidentes y el recordado gas pimienta. Boca supo sobreponerse a esa cuestión, le terminó ganando a River en el Monumental después de haber perdido un partido increíble con San Lorenzo, que ahí parecía el quiebre y parecía que el equipo de Bauza se encaminaba hacia el título después de esa gran victoria. Me parece que Boca supo reponerse y terminó siendo el mejor equipo de este torneo de 30. 64 puntos hizo Boca, 3 por encima de San Lorenzo, que hizo 61, que como bien decías vos, en un momento dio la sensación de que se encaminaba hacia el título luego de ganar en la Bombonera. A partir de ahí San Lorenzo se desinfló y ayer terminó festejando clasificar directamente a la Copa Libertadores y evitar la liguilla. Terminó cumpliendo seguramente el segundo objetivo que se trazó el equipo de Bauza, que, como bueno, ya habíamos estado hablando la semana pasada, dirigió su último partido en San Lorenzo y lo volvió a depositar en una Copa Libertadores de América, tercera en forma consecutiva para el conjunto de San Lorenzo. Pensando en la cantidad de puntos que sacó Boca y haciendo una tabla comparativa cuando había dos torneos, cuando se jugaban dos torneos de 19 fechas, a este torneo le faltaron 8 partidos, vendría a ser de esa temporada general que teníamos hasta hace un año y medio aproximadamente. Eran 38 fechas la temporada. Exacto. Boca sacó 64 puntos. 64. Me parece que en la sumatoria está mucho más que bien. porque le hubieran quedado 24 puntos en disputa si se hubieran jugado 8 fechas más como era habitual. Supongamos que sacaba 18 puntos más. Sí, tranquilamente. 64, 74, 84, 82 le daría. Es mucho. Es mucho, sí. Entonces me parece que... Sí, hizo una gran campaña Boca. Tal vez en muchos partidos sin jugar del todo bien, pero le bastaba para ir superando lo que hablábamos el lunes pasado, a los rivales de menor calibre. A los que están de mitad de tabla para abajo, Boca le ganó a todos. No perdió puntos en partidos, entre comillas, sencillos. Sí perdió puntos contra los rivales directos y de la parte de arriba de la tabla. ¿Sí? Perdió con San Lorenzo, perdió con Racing, empató con Independiente. Le ganó las dos veces a River. Eso también creo que fue un quiebre importantísimo para este campeonato de Boca, sobre todo el segundo partido, después de la eliminación en la Libertadores y todo eso, ganarle a River significó un paso muy importante. Y termina coronándose, como decíamos la semana pasada, como un justo campeón, como todos los campeones. Ahora, podemos analizar si también es justa la conquista en la Copa Argentina. Ahí no sé si todos los campeones son justos. Ese es el tema, o sea, estamos hablando del torneo, pero el torneo ya es noticia del pasado, sí. Ustedes lo han tratado el lunes pasado. Exacto. Boca esta semana consigue las dos coronas esperadas con el triunfo sobre Central en la Copa Argentina. Y es un triunfo en el cual el análisis está ligado necesariamente con la actuación arbitral, con la actuación de un árbitro al cual se lo vio cantando las canciones de Boca en otros partidos, con la actuación de un árbitro que cobra un penal 2 metros afuera, que no le cobra un penal a Central, anulan un gol de Central muy fino el offside, además, bueno, offside de otro jugador, no del que cabecea, pero se podía interpretar que participaba en la jugada. Demasiados, sí, estuvo muy fino acumulados. Muy fino para cobrar en contra de Central. Claro. Y el mismo todo línea. Lo contrario para cobrar a favor de Boca. El mismo línea que anula, sí, el gol de Central es el que le convalida el gol a Boca en una el posición adelantada. Gol a Chávez, igual y es fina. El mismo línea que enseguida levanta la bandera a los 90 minutos del partido para echar a Pinola. Cuando... Sí, bueno. Podría ya no haberlo echado, ya estaba el partido terminado con todo lo que había pasado. ¿Cómo te gusta que peguen? ¿Cómo te gusta? No, no es que querés defender que pegó una patada a los 90. No es que me gusta. Bien que echado, peguen. Pinola, no, estaba caliente. Pero muñequea un poco, hermano. Muñequea un poco, tenés menos tacto que yo para dirigir. Si, yo creo que un árbitro. Vamos a creer durante todo el programa que se equivocaron. Honestamente. Porque son malos. Exactamente, porque son malos. Igualmente, yo creo que un árbitro a lo largo del partido se da cuenta si ese gol que cobró estaba en offside o no. Seguramente se enteren en el entretiempo. Sí, hasta por el mismo clima del partido, yo creo que se debe dar cuenta de cómo está realizando su actuación. Con todo lo que había pasado, muñequeala un poco, no lo eches. No, en eso no estoy de acuerdo. No lo eches. Porque sería 90 hacer, minutos. Pero es seguir aumentando su error. Porque si Pinola había estado bien amonestado y la patada que le pega faltando 2 minutos, se la pega porque ya el partido estaba liquidado, estaba enojado con el árbitro, con todo lo que había pasado. Fue y le pegó. Si no le sacaba la amarilla, el árbitro iba a seguir aumentando su error y iba a seguir demostrando de que se había equivocado y que por eso no lo echaba Pinola. Entonces no... No me parece la cuestión de que el árbitro se enteró a los 2 minutos de que se había equivocado. Me parece más que clara. Hoy con el productor de la televisión que está al lado indicándole todo al cuarto árbitro. El cuarto árbitro se enteró, le avisó por el comunicador. Y me parece que Ceballos quedó condicionado para lo que quedaba del partido. Las de línea me parecen muy finas. No sé si le caería tanto a la línea, pero lo de Ceballos... El gol que anula en línea a Central es muy arriesgado, ¿no? ¿Sí? Un gol así de tanta gente entrando al área y ni siquiera se ve bien quién cabecea. Un brazo adelantado. La recomendación de FIFA es dejar seguir, dejar, ¿no? Seguir. Levantar la bandera porque me parece que ahí vi un cosito ahí medio adelantado. Qué sé yo, es muy difícil. De todas maneras los echaron a todos. Sí, y el tema del arbitraje que sigue dando que hablar porque ayer sucedió algo... En el partido de Independiente y de Vélez, que yo la verdad no lo podía creer. Increíble. No lo podía creer porque vos, como árbitro, está bien, viste una mano que no fue tal. Sí. Ahora, cuando le ves la nariz explotada, le reventó la nariz, estaba chocolateado por todos lados, podés decir, no, bueno, tiene la nariz reventada, le pegó en la nariz, no en la mano. Sí, además el árbitro tiene la potestad de volver atrás su decisión. Totalmente. Exactamente, no, decir, bueno, no, evidentemente me equivoqué. Y también ver una mano ahí, ¿no? Un pelotazo tan fuerte. Y si se cubrió la cara, se cubrió la cara. No es mano, digamos. No es intencional, un reflejo. A no dos atajó. Metros le pateó, exactamente. A dos metros, un pelotazo. Entonces, también bárbaro. Considerar una mano intencional en una jugada así es raro. No la tenía extendida. Es muy raro. Y si ganas quieren, de cobrar una un penal más, tenía. Una más de ayer, el penalazo que no le cobran a la Rondo de Sara. Sí. Que sale, pero... De todas maneras, después se terminó todo resolviendo para Central ese partido. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, bueno, sí, hubo un par de decisiones en ese partido que decían, bueno, ¿qué pasa acá? Otra vez. La tiene contra Central, ¿viste? Creo que los árbitros tienen que empezar a cobrar y dejar de hacer la vista gorda con los arqueros. Con los arqueros que salen de manera kamikaze, le pegan un rodillazo en la cabeza a un delantero, no, y es foul contra el arquero. Muchos árbitros hacen eso, como pasó en la final del mundo contra Argentina. Un arquero que no recordamos eso, por favor. Un arquero que le pega un rodillazo en la cabeza a un delantero y cobraron foul a favor del arquero. Ah, le cabeció la rodilla, no entiendo esa lógica que tienen los árbitros para defender a los arqueros que salen impunemente a asesinar. Le, o sea, no toca la pelota, le pega una doble piña en la cara. Llegó tardísimo, lo mataste, penal. Si un defensor hace eso, le penal, roja y le dan 15 fechas. ¿Por qué a un arquero no? Las cosas de nuestro fútbol. Me hacen enojar los árbitros. Es preocupante el nivel arbitral, sí, en Argentina. Siempre encima se habla de que el arbitraje argentino es de los mejores de Sudamérica y del mundo. Lo han demostrado dirigiendo los partidos más importantes de Copa Libertadores cuando no hay un equipo argentino. Bueno, en las instancias finales del Mundial tuvimos a Elizondo dirigiendo una final de Copa del Mundo. Pitana también dirigiendo cuarto de final. Alemania-Francia, uno de los partidos más importantes de cuarto de final. Entonces termina... Ese discurso igual es cierto que se repite mucho. Ahora, yo las cosas que pasan en Argentina no las veo en ningún lado. Y miren que hoy hay muchos programas que se encargan de recopilar como Planeta, sí, Gol, por ejemplo, que se encarga de recopilar este tipo de, no sé, de datos anecdóticos, si querés, sí, cosas extrañas, rarezas del fútbol. Y yo no veo que estas cosas pasen en otro lado, en otro fútbol, como lo que pasó ayer, que Coudet en el medio de la cancha pidiendo por favor que no maten a la gente de Boca. Obviamente no es para caerle a Coudet, ¿no? Sí, que creo, sí, que era el único que podía llegar a calmar un poco eso. Sí. Pero tener que llegar al punto de que un técnico referente de una institución tenga que pararse en el medio del campo para decir, bueno, chicos, basta, porque había ingresado un hincha, cosa que la transmisión oficial, la televisión pública, no mostró. Eso creo que también es algo para analizar desde el punto de vista periodístico. Bueno, en el plano periodístico también muchos colegas que se encargan de hacer la cobertura de Boca ayer no pudieron viajar a Rosario porque los días que quedaron de la semana después de la final de la Copa Argentina recibieron amenazas de que si iban ayer al Estadio Central la iban a pasar mal y muchos no pudieron viajar y tuvieron que hacer la cobertura desde Buenos Aires. Se nos está yendo de las manos esto, creo. Ayer cuando terminó, estaba mirando paso a paso, cuando termina el informe de Boca Central, Souto agradece a la gente de Central por haberlo dejado trabajar tranquilamente al cronista que habían enviado. Ya es un extremo que haya periodistas que no puedan viajar y que los que viajan tengan que agradecer que no los golpearon, que no los maltrataron, cuando aparte es un periodista, sea partidario o no de Boca. No te robó el periodista, hermano, te robó, sí, no sé quién te robó, y los si jugadores un árbitro, de si Boca una institución, tampoco. Los jugadores de Boca tampoco, paso a paso mostró el momento en el cual ingresa el hincha y le tira con una bandera y le quiere ir a pegar a Robarrena y lo detiene la policía, lo tira al suelo, lo mal. Creo que con la camiseta pasado. Del árbitro le tira, ¿no? Era una como una pechera naranja y decía algo de Ceballos, que eran los colores que justamente había usado dirigiendo el partido Copa Argentina. Hay muchas... De todas maneras, no esperaban, o sea, Rosario es una plaza muy picante. Sí. Yo esperaba más incluso. Yo, o sea, no lo condono, ¿no? Pero uno esperaba que explote la cancha, que maten a alguien. Ya ha pasado, aparte tenía un antecedente reciente cuando Racing fue campeón, que viajó una de las últimas fechas al Gigante de Arroyito. Los periodistas partidarios de Racing no solo que sufrieron golpes, sino que les robaron los equipos de transmisión. Así que era un antecedente bastante cercano. Es una reconocida plaza donde la policía libera para que los hinchas hagan lo que quieran. Cualquiera que haya ido en micro a la cancha de Central sabe que la salida es a puro piedrazo, agachados... Y el micro acelerando. Ayer 900 policías y que se haya metido una persona a la cancha. Bueno, cosa de fútbol. Y el fútbol argentino creo que tuvo la suerte de que Boca le gane a Tigre y Central pierda con Banfield. Sí. Porque imaginemos que definían ayer. Una definición en Arroyito Virgen. Después de lo que pasó entre semana, definían en la cancha de Rosario Central. ¿Cómo se juega ese partido? ¿Cómo se garantiza la seguridad de que no va a haber un jugador de Boca muerto? ¿Cómo se hace? Sí. ¿Y cómo se elige al árbitro? No tuvo suerte la AFA porque. Sí, tuvo realmente no mucha suerte nada. De que Boca, listo, se coronó campeón una fecha antes, mandó. Sí. Pobre los pibes de Boca que tuvieron que ir. Me lo imagino a Tevez en Buenos Aires. Nada, vayan ustedes a jugar allá Central. No se jugaba nada tampoco Central, porque se jugaba el pase a la Supercopa Argentina. Sí. Pero un torneito irrelevante. Que nada. Teniendo en cuenta lo que fue la campaña de Central, era un objetivo muy chico, muy corto. Y ya tenían la clasificación a la Libertadores, que por ahí es como el premio más grande que se lleva a Central. No jugar en esa liguilla de la muerte, ¿no? Que nos toca ahora a nosotros. Me surge una duda después de lo que pasó ayer y a ver qué opinan ustedes, porque tenía un amigo de River que estaba muy enojado con la actitud de Boca ayer en Rosario y hablaba de Arruabarrena. Cuando Arruabarrena en la semana, después de lo de la Copa Argentina, había dicho que al primer piedrazo se iban de la cancha, que ya había hablado con el presidente Angelici, que si Boca recibía alguna agresión en el estadio, él iba a retirar el equipo, el presidente le había dado su aprobación. Y ayer cuando surgió ese incidente con el hincha que ingresó a la cancha, Arruabarrena al principio habló con Coudet, pero en un momento pareció como que estaba enojado por lo que le decía el técnico de Central. Mi amigo de River me decía, ¿por qué no hizo lo mismo cuando le tiraron el gas pimienta? Porque son todos iguales. Cada uno, cuando recibe algo a favor, no, de los árbitros no hablo, en estos temas no me meto. Cuando tienen algo en contra, como en este caso Arruabarrena, sí, no, me tiraron un piedrazo, me voy, y querían que Poncio juegue un segundo tiempo de octavo de final de Copa Libertadores, de un clásico, con un que lo veías a Poncio y te daba pena como estaba destruido, y Arruabarrena enojado porque los jugadores de River se iban, los jugadores de Boca esperando, no, que se vayan ellos primero, nosotros no vamos, o sea, y ahora, es una locura. Ayer lo escuchaba a Caruso Lombardi, el técnico de Arsenal, y dijo algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Central ahora, obviamente y con razón, se quejan de lo que fue el arbitraje, de lo que fue Ceballos, pero Central pidió a Ceballos. Ceballos benefició muchísimas veces a Central, por ejemplo. Central eligió Ceballos dentro de una terna, de una preselección de árbitros. Exactamente, ¿sí? Pero lo eligió a Ceballos, ¿por qué? Porque Ceballos les había dado una mano en el Nacional B, les dio una mano en partidos de este torneo mismo, como por ejemplo ante Gimnasia. Y si vos lo elegís, ¿por qué lo elegís? Sí, porque me benefició un par de veces. Bueno, capaz que me tira alguna, me tira una soga. No te la tiró, y bueno, hermano. No sé. No pueden los clubes elegir los árbitros, ¿no? Es una vicia absolutamente del proceso. O sea, si un equipo está eligiendo un árbitro es porque sospecha que lo va a beneficiar. ¿Y qué significa que un árbitro te pueda llegar a beneficiar? Desde simpatía hasta soborno, pero nada limpio, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puede estar ese sistema naturalizado? De que los clubes dicen, no, yo a este árbitro no me dirige, por empezar, lo cual es una locura. Y encima que después para los partidos importantes, bueno, nos reunimos a elegir un árbitro. No, es una locura. Y ahora, es una falta de jerarquía también de la escuela de árbitros, ¿no? Otra cosa que no entiendo del funcionamiento de esta escuela de árbitros, lo eligieron a Ceballos dentro de una terna, bien decías vos. ¿Quién puso a Ceballos en una terna para definir una copa? El nivel del arbitraje argentino es malo. Ahora, Ceballos, yo creo que está visto por todo como uno de los peores. Sí, ¿sí? Pero ¿qué árbitro puede dirigir hoy una final de fútbol argentino? Y yo imagino, no digo que sean buenos, por eso arranqué diciendo que ¿cuál son el mejor? ¿El mejor de lo peor? No sé si el mejor, pero el que tiene más chapa es Pitana. Sí, Pitana, pero Boca no lo quiere. Bueno, volvemos ahí a lo que decía Pedro. Pitana es un árbitro que explosivo, o sea, puede dirigir muy bien un día que está tranquilo o un día que está como loco, hacer enojar a los jugadores, echarte un par. No, yo no lo considero un árbitro para finales. Pero evidentemente, la asociación es de árbitros sí, porque chapa. Lo mandó al mundial a Pitana. Sí. Es un árbitro con chapa. Acaba de entrar en juego la subjetividad de cada uno y lo que opine del árbitro, pero si para la AFA. Para la FIFA, en el caso del año pasado, es un árbitro importante. Me parece que el árbitro más importante tendría que definir, dirigir la definición del torneo. Estoy de acuerdo, es un buen criterio. ¿Recuerdan cómo se llama el árbitro italiano, creo que es, pelado, que dirigió final del mundo? Colina, sí. Bueno, todas las finales las dirigía él, en Italia. Partido importante, aparecía el pelado dirigiendo. Castrilli. Exactamente. Italiano. Gianluigi. Lo cual parece lógico, si es considerado el mejor, si los mandan a los mundiales y todo, bueno, sí, tenemos la final de la Copa Italia y que la dirija él. En Argentina la dirige, es como que lo mande, no sé. Ceballos hasta me parece que ha perdido la categoría internacional. Bueno, ahora no sé si va a perder la categoría de árbitro. Claro, perdió la categoría de árbitro, no está confirmado esto de que lo despiden. Ah, no, no sé si está confirmado. Creo que es una versión que se estará confirmando en el transcurso de las horas, las próximas horas. Lo cual lo pararon, por lo tanto lo pararon. Sí, parado sí iba a dirigir este fin de semana. El viernes. Lanús, claro. Otras cosas tampoco que no se entiende, ¿no? Dirige miércoles Copa Argentina e inaugura la fecha el viernes. No sé. Sí, le ponían puesto el lunes. Todas cosas muy raras, claro, exactamente. O sea, termina. No, porque el lunes hoy se definían cosas importantes y cómo ibas a poner un árbitro que no está acorde a una definición y un partido importante, pero que venía a dirigir la definición del segundo torneo en importancia hoy en Argentina. Sí, y un torneo que la Asociación del Fútbol Argentino le está dando mucha manija para que realmente se convierta en el torneo de segunda importancia. Hay mucha plata puesta en la Copa Argentina. Es un torneo atractivo. Sí. O sea, hay que solucionar algunas cosas. Yo todavía no sigo sin entender la cuestión de jugar afuera, porque sí. O sea, Estudiantes Quilmes en Salta. No tiene ningún sentido, más en la lógica de un fútbol empobrecido, donde realmente mandar a un equipo en avión te duele en el alma, ¿viste? Y vos sabés que jugás miércoles Copa Argentina, sábado en tu cancha, y si no los mandás en avión, sí, no llegan destruidos. A excepción de River Boca, Racing Independiente, y si querés sumarlo a San Lorenzo, es pérdida para todos los equipos ir a jugar a esas provincias. Totalmente. ¿Cuántas personas? Por ejemplo, si Estudiantes Quilmes. No, bueno, igual el sistema que tiene de organización la Copa Argentina, la Copa le paga un día de hotel y los traslados. La organización de Copa Argentina, la empresa Santa Mónica, que es la empresa que patrocina la Copa Argentina, le paga una. ¿Qué va a ser el estadio? Exacto. Un día de hotel y los traslados. Y la explicación que se da, por qué se juegan diferentes plazas del interior del país, muchos partidos que no tienen convocatoria, es porque le dan un paquete de partidos. Por ejemplo, te mandamos a Boca, a Formosa una vez, pero tenés que recibir 3 partidos más. Entonces, por eso capaz que te toca Huracán Estudiantes en Formosa, van 100 hinchas de cada equipo y el resto se trata de completar con la gente del lugar. Que obviamente no van a ver Estudiantes Huracán, sino que están esperando a Boca o a River. No me convence. Debe ser, sí me convence tu explicación. Sí. Debe ser difícil porque, por un lado, sí es muy redituable mandar a Boca Formosa porque te revientan la cancha como en cualquier provincia. Sí, pero no, Estudiantes ha ido a jugar a lejísimo. Jugó en Formosa, jugó en San Juan. Jugó varios partidos en San Juan de Copa Argentina. Con Huracán el torneo, la Copa Argentina pasada, quedó fuera en Formosa. O sea, no, van 10 personas, ¿no? Es entre semana, no podés llevar 10.000 hinchas a un 32avo de final de Copa Argentina. Pero Juan, ¿cómo no haces nadie? Para, supongamos, Estudiantes Quilmes, bueno, ¿qué, no sé, qué se me ocurre que sería lo más lógico? O sortear qué equipo sí, juega de local. Sortear la localidad como la FA Cup. O, no sé, por decirle cualquier cosa, el que está más arriba en la tabla de posiciones juega de visitante. ¿Sí? Por ejemplo. A mí me gustaría el sorteo de la localidad porque eso significa que si a Boca le toca contra Santa Marina. Si sale sorteado Santa Marina, Boca tiene que ir a la cancha de Santa Marina. Y eso también es importante para el club que lo recibe. Bueno, exactamente, sí. ¿No? Eso es pero como en este fútbol argentino no podemos garantizar el sorteo de los árbitros, ¿cómo vamos a garantizar un sorteo de ese? No, y además ponerle que le toca a Boca con Santa Marina en Tandil. Y Santa Marina dice, no, pero Boca me trae 20.000 personas, yo quiero jugar en Mar del Plata, que... Bueno, pero ahí será la decisión del club. El club elige dónde juega. Si Santa Marina sortea, se quiere ir a jugar el club elige la localidad, lo cual es ridículo igual. ¿Por qué no vas a jugar en tu pueblo? Le vendés 1.000 entradas a los hinchas de Boca y listo. No puede venir nadie pero más. No, el negocio es que Boca te lleva 20.000 y junto plata para pagarle el sueldo todo el año. Vos querés que Boca te llene la cancha para. Exacto. Y bueno, elegís vos la localidad. Si no quieres jugar. Salís sorteado de Santa Marina. Eso. ¿No quieres jugar en la cancha de Santa Marina? Bueno. Quieren venir a jugar acá al Estadio Único y meter 60.000 personas hecho, de Boca y un puñadito de Santa Marina porque les sirve más ese ingreso económico que ganarle a Boca y avanzar en la Copa. Bueno, que lo hagan. Tiene la localía, vayan a jugar. Es una dicotomía conocida para la gente de La Plata, porque los clubes de La Plata muchas veces en 1:57 en la cancha del Bosque tuvieron que decidir entre recaudar más en el Estadio Único o incluso en épocas viejas ir a jugar a la cancha de Racing, ¿se acuerdan? Independiente. O recibir en casa y con menos hinchas. Y muchas veces elegían menos hinchas porque también la localía importa y pesa. La parte deportiva, claro. Bueno, pasaron. Media hora estuvimos hablando de fútbol. Tendríamos que ir a un corte, ¿no? Vamos a ir a un corte. Antes vamos a decir... algo de la liguilla. Claro. Horarios no hay. Días tampoco. Días sí. 20, 23 y 24. No se sabe quién juega qué. Exactamente, sí. Falta una eternidad. Lo único que se sabe que el fin de semana... En el medio hay eliminatorias. Jueves. Acá tenemos al especialista de selección. Sí, estamos esperando una nueva doble fecha de eliminatorias. Ya estamos preparando una gaseosa, una picadita para el jueves. 21 horas, Argentina va a estar recibiendo... A Brasil. Al Brasil de un inspirado Neymar. Hermoso, hermoso partido. Así que va a ser un... Me parece un muy lindo espectáculo, obviamente, con las bajas. Es el partido que puede llegar a prender fuego a la selección argentina. Y el martes... Si hay una catástrofe. O no, el martes ante Colombia se puede prender todo. Después el martes contra Colombia, ¿no? Bien sí, digo. Sí, martes con sin Colombia, Falcao, Colombia a las 5 de la tarde en Barranquilla. Oh, 170 grados. Yo creo que el peor escenario no se va a dar, que es el de la doble derrota. Para mí, yo lo descarto de pleno. Pero si se da el peor escenario, ¿es el fin de ciclo? ¿Se puede pensar fin de ciclo? Para mí Argentina va a ganar los dos partidos. Si se dan dos derrotas... Para vos San Lorenzo salía campeón también. Por eso, por eso. No, yo, para mí no, ni pierde ni gana los dos partidos. Sobre todo porque estos son partidos que se juegan con los jugadores cansados fin de año y donde nadie quiere perder, hay mucha especulación. El Brasil de no es un equipo ofensivo como el Brasil de otras épocas. Pero es un Brasil de Dunga. Argentina no, va a llegar con muchas bajas. Recién están llegando muchos jugadores. Bueno, Tevez es duda. Tevez hoy va a empezar a entrenar la selección. ¿Cómo está tu relación con Tevez? ¿Con Tevez? No me parece una persona importante. ¿No te parece una persona importante? Es, Tevez, un, jugador de es un jugador de Boca. Pero... Y yo creo que hoy por hoy es el jugador más importante del fútbol argentino. Sí, es el jugador más importante del fútbol argentino. Un no poco... el mejor. No ha sido el mejor. Creo que el mejor, para por lo menos no para llegó mí, ha sido Rubén. En las condiciones ideales. Exactamente, pero decir que no es importante, vos no sos importante. Para mí no es importante. Yo dije para mí no es importante. Y la narrativa que liga el regreso de Tevez a los campeonatos de Boca y equipara el regreso de Verón a Estudiantes es absolutamente desproporcionada. La importancia que tuvo Verón contra la inserción de Tevez en un equipo que ya iba a puntero en el campeonato. Hasta y si que tampoco la comparo con la de Milito en Racing. Ni hablar, más importante la de Milito. Estuvo hablando de Isabela Tevez, ¿no? No sé. ¿Hay algo de eso, puede ser? Sí, me parece que estaba de vacaciones. Escuché que él, que quiere tanto a las selecciones, no miraba los partidos del Mundial, iba a jugar al golf, cocinaba. La relación de Tevez con la selección... No sé, me parece raro. Es una relación, sí. Un hombre que cantó... Que yo creo que hay muchos hinchas de la selección que se olvidan las cosas que ha dicho claramente, Tevez. Claramente. La famosa frase de la selección te quita prestigio. Sí, cantando cuando salió campeón con Boca, cantando se va la aunque lo parió. Colgado de un travesaño. No, Tevez ha tenido una relación muy conflictiva con la selección argentina y que encima empieza a repetirse porque ahora se baja. Yo creo que esta vez es justificado. Casi 80 partidos jugó, ¿no? Yo lo vi. 70 y largo. Lo vi. Inflado los 80 partidos igual. Está bien. Porque pero... se cuentan 7 de Copa América que jugó... 30 minutos en total. Pero es un jugador que tenía llegar a Boca y tener una explosión diferente y no la tiene. Y eso es físico. Sí, puede ser. Sí. Eso es físico. No es el Tevez gordo de otras épocas que uno decía, este tipo nos está cuidando. Es un Tevez en estado, pero cansado. Está bárbaro. Claro. Pero sí, con un arrastre, imagino. Sí, llegó a la final. Fue el último en terminar. Yo juego el domingo y el martes me duele todo. Bueno. Por ejemplo, yo no sé si llevo 80 partidos en un año. Vos ni hablar. Vos jugás y estás una semana que hay que mover la rodilla, mover el codo. Vamos a un corte. Sí, porque ya me está haciendo enojar este pibe. Hoy se define la última plaza para la liguilla de la Libertadores, que puede ser Belgrano o Banfield. ¿No? Si no sale Belgrano o Banfield. Sí. Belgrano o Banfield. Ah, si Belgrano pierde por 4 goles. Más de 3 goles tiene que perder Belgrano. Y se definen los cruces de liguilla Libertadores. Estudiantes va a enfrentar o a Independiente o a Racing. Hasta el momento enfrenta Independiente. Si Belgrano consigue un punto o gana, enfrentará a Estudiantes a Racing y Belgrano irá contra Independiente. Y además se define el rival de Gimnasia, que dependerá de lo que haga Quilmes, porque Quilmes puede pasar un par de equipos. Hoy el rival de Gimnasia Aldo Civi. Un lindo cruce le toca a Gimnasia, ¿no? Teniendo en cuenta que con ganar 2 partidos está en la Sudamericana, un primer cruce con Aldo Civi. En condición de local, sí. Gimnasia, si no recuerdo mal, le ganó 4-0, 4-1 Aldo Civi acá en el Bosque. Lo pasó por arriba. Sí, pero No, para mí van a ser todos muy parejos. Son es todos un partido los parejo, equipos. Todos pero los le equipos, podría pero... haber tocado Banfield, qué sé yo. Sí, Banfield, Quilmes, que tal vez son los que mejor terminan. Lanús. Gimnasia en esta clasificación a la Sudamericana es terminó uno de los bien equipos, ubicado. Claro, que está sí. más arriba. O sea, va a enfrentar a los de abajo. Por ejemplo, Colón clasificó a la liguilla. Un Colón que hasta hace dos fechas estaba por prender fuego Santa Fe. Porque se bueno, decía es que Chicago entran lo casi todos, digamos. Entran porque encima de la tabla de posiciones hay que descontar los que ya están clasificados. Entonces, terminaron entrando casi 20 equipos, ¿no? A liguillas. Y un detalle más para allá, para cerrar el bloque. Huracán está clasificado a la Copa Libertadores por ser el equipo mejor argentino sudamericano que más lejos llegó, claro, en la Sudamericana, a excepción de River, que también ya está clasificado. Si Huracán se va al descenso, la Libertadores la juega. Sí. Ahora, si Huracán clasifica a la Sudamericana, está en la liguilla de la Sudamericana, y se va al descenso, la Sudamericana no la juega. Libertadores sí, Sudamericana no. Sí, pero cosas extrañas. No, pero tiene que ver con el sistema de clasificación. Exactamente, pero es llamativo que te permitan una copa jugarla y la otra, y encima la más importante la jugás. La clasificación es muy raro todo. Ser del 1 al 7, muchachos. No existe esto en ningún lado. Es muy extraño. En ningún todo. Lado existe. No nos dio el tiempo el para. El segundo y no sé qué. No, basta. Del primero al séptimo. Listo, estos entran. El resto no sé. Joven. Bueno, ahora sí, ya Fernanda, no, la productora, nos está por matar, por pegar un tiro. Bueno, dos horas que nos está haciendo que redondeemos. Pero bueno, redondeamos. Vamos a escuchar el primer tema de la banda del día. Preséntalo, Pedro. Guided by Voices. Menos mal que lo presentaste vos, ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Desayuno de Campeones. Segundo bloque aquí en Desayuno de Campeones. Momento de hablar de taekwondo porque se disputó ayer el torneo nacional en el CENART y nuestro especialista Pedro Garay va a estar profundizando sobre esto. Paulo se ríe. No sé si te daba la palabra a vos, no sé si tenías mucho para hablar de taekwondo. Así que mejor llamate el silencio y dejalo a Pedro que de esto sabe. Dibuje, Pedro. Yo creo que no soy especialista de taekwondo, claramente. Pero sos especialista, pero bueno, en deportes que la gente no conoce tanto. Ahí sí, ¿está bien lo que digo, Pablo? Dibuje, Pedro. No sé, es difícil hablar además de taekwondo, ¿no?, en la radio. Sí, ayer se disputó efectivamente el torneo nacional, es el torneo más importante a nivel nacional, con algunas ausencias. Por supuesto, la baja de Sebastián Krismanich, conocida por su fractura tibia y peroné. En un torneo a principios de año, en abril, que bueno, lo dejó fuera del año. En esa categoría, justamente. Párate ahí. Sí, ¿se supone que Krismanich juega, participa de los Olímpicos o no? Está complicada su clasificación. La fractura todavía no le permitió regresar al circuito. Creo que ya está en condiciones de pelear. He visto algunas de las fotos que sube él, donde ha tenido algún tipo de competencia de bajo nivel todavía. O sea que ya está listo para pelear, pero bueno, de ahí a conseguir los puntos para clasificar es complicado. Justamente en la categoría de Sebastián Krismanich compitió Agustín Alves, que es quien lo reemplazó cuando tuvo la lesión. Lo reemplazó para participar de lo que fueron los Juegos Panamericanos en Toronto. Consiguió esa plaza a partir de un selectivo que se realizó. Él ganó la plaza y ahora además ganó, en ausencia de Krismanich, ganó la categoría de 80 kilos en el torneo que se disputó sábado y domingo. Él ganó ayer, así que todavía debe estar con la voz ronca de festejar. No sé si nos escuchás, Agustín. Hola, ¿qué tal? Sí, un poco cansado todavía. Contanos un poco las sensaciones de haber sido... es tu primera vez como campeón argentino, ¿no? Sí, la primera vez que salí campeón nacional en adultos. En juvenil había salido campeón, pero en adultos nunca había tenido el placer. Agustín, Santiago Pesio te saluda. Ante todo, felicitaciones por el logro conseguido. Y mi pregunta apunta a lo siguiente. ¿Cómo es tu mañana después de haber salido campeón nacional, pero teniendo tan cerca ya los sudamericanos? ¿Te tomaste la mañana? ¿Tuviste que ir a entrenar? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Festejaste? ¿Saliste? Bueno, primero muchas gracias. Realmente ayer llegué bastante tarde de Capital, bueno, salimos a comer algo con los chicos y llegué acá a las 2 de la mañana, me acosté, me levanté hoy a las 9 y estoy lavando ropa, poniéndome hielo, esperando terminar esto para irme para Capital de vuelta, que tengo que ir a entrenar allá con el seleccionado. ¿Quedaste muy golpeado? Tengo algunos golpes comunes en realidad, pero bueno, estoy tratando de acelerar el proceso de recuperación para... prestándoles mucha atención, porque ya tengo que volver a entrenar. Mañana, bueno, voy a tener el placer de entrenar con el seleccionado, bueno, con Sebastián Krismanich en el CENAR. Y bueno, quiero estar lo mejor posible para poder moverme. Pero ya preparando todo para irnos a Sudamericano, prácticamente no hubo descanso después del Nacional. ¿Cómo es posible, Agustín, que te hayan sacado... la beca, la gente digamos, del ENARC haya considerado después de los resultados de este año, que fue tu primer año con proyección internacional e importante en el Mundial en Toronto, y que ahora vayas a participar de un sudamericano? ¿No es contradictorio, digamos, en algún sentido? Mira, yo no sé cómo rigen las reglas de las becas, no tengo mucha información sobre eso, porque hace poco realmente estoy en el sistema de becados de adultos, no he prestado mucha atención a eso. pero a mi criterio realmente no se puede obtener o pretender progreso de deportistas amateurs si no le das apoyo. Es mi criterio ese. No sé cómo funciona su forma de pensar en estos entes. Lo que sí veo que sí dan apoyo a otros deportistas y lo hacen en base a resultados obtenidos. Sí, pero bueno, yo no tengo los resultados que ellos esperaban, creo. Lo que sí hicieron ahora, que me parece bastante lógico, es pagarnos el viaje para ir al Sudamericano, donde si obtenés resultados te otorgan una beca. Pero esos resultados están, digamos, planteados de antemano. Vos te dicen, si vos conseguís un quinto puesto o para arriba en un Panamericano, te mantenemos la beca, y si no, te vas a quedar sin beca. ¿O vos te enteraste de la baja de la beca cuando te tocó, digamos? A mí, yo me enteré después. Perdón. O sea, después de los Juegos Panamericanos pasó un tiempo y al mandar un mail a la federación, y a la semana ya no teníamos más beca los que no habíamos obtenido resultado en algún tipo de evento que no sea juego. Agustín, Paulo Silva te saluda, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Mi consulta pasa por saber cómo te manejaste después de que te retiraron la beca. Te decías que te enteraste una vez que ya te la habían sacado. ¿Cómo hiciste para solventar los gastos? Ahora comentabas que el viaje al Sudamericano sí está pago, pero este tiempo, ¿cómo ha transcurrido y cómo te manejaste? Bueno, realmente a mí justo me enganchó en una fecha muy complicada, porque yo habíamos planeado ir a competir a Brasil. Yo contaba con esta beca. Y bueno, se acercó amigos conocidos que me estaban, que conocían la historia de lo que venía pasando. Me dieron una mano. Bueno, todavía estoy endeudado por el tema de lo que me mudé, de un montón de cosas que se dieron justo en esa fecha, que yo me había venido a vivir solo a La Plata. Y me tuve que mudar a otro departamento, bueno, todo un quilombo con ese tema, y yo soy nuevo en todo esto. Todo significa plata, cualquier cambio, cualquier modificación, todo es plata. Claro. Y bueno, me ayudaron un poco, y ahora todavía estoy con eso, trabajando más, porque bueno, yo trabajo de clase de taekwondo, y voy a Capital, y bueno, voy a tener que estar un poco más de tiempo trabajando. Pero buscando más trabajo, buscando sponsor ahora. Realmente es un poco complicado el estar al día, me está costando ahora. ¿Y qué explicación te han dado cuando te enteraste que fuiste a cobrar la beca, que ya no estaba más? ¿Qué te dijeron? Yo estaba esperando cobrar la beca y una compañera mía que tiene beca me dijo que ya habían pagado, que seguramente me habían depositado a mí también. Me fijé si me habían depositado, no me depositaron, y lo que me comentaron a mí fue que le habían retirado la beca o disminuido a los que no hayan obtenido resultados en lo que fue los Juegos Panamericanos, y si no tenían resultados en otros juegos. Sí, fue una quita bastante masiva para el deporte argentino, no solo en el taekwondo, sino en deportes, en otros deportes, y le ha tocado a algunos deportistas consagrados. Sorprende de todas maneras, en un caso como el tuyo, que sos un chico muy joven, que hasta este año habías estado un poco a la sombra de lo que es Chris Maniche en tu categoría, pero que este año has demostrado, no solo en ese selectivo que se hizo, sino también ahora en el torneo nacional, que sos un nombre importante dentro de tu categoría para Argentina. En ese sentido, sorprende un poco la falta de apoyo a una persona joven, porque si uno dice, bueno, le quitan apoyo a alguien grande que no está obteniendo los resultados, para dárselo a una persona con mayor proyección, sería quizás más entendible, pero es sorprendente a alguien tan joven, ¿no? Sí, realmente a mí me sorprendió bastante, porque justo en el año que a mí se me... En los años pasados yo recibí un apoyo, por ahí no tan elevado como fue este año, por haber tenido la clasificación a los juegos, pero me sorprendió justo en el año que yo, digamos, empecé a escalar, digamos, posiciones internacionalmente. Estoy entre los mejores 50 del mundo ahora. Es como bastante sorprendente que, estando entre los primeros 50 del mundo, te saquen una beca porque no obtenés un resultado, teniendo por delante otro ciclo olímpico que ya está por arrancar el próximo año. Claro, sí. Además, la sorpresa, ¿no? La falta de comunicación también es una problemática a revisar, porque vos también tenés que planificar tu vida, como contabas, te mudaste, no podés que de la noche a la mañana te saquen el apoyo sin demasiadas explicaciones. Contame un poco qué expectativas tenés para el sudamericano y para lo que viene sin apoyo, pero bueno, con la esperanza de que este quizás este torneo te haya abierto las puertas a algún sponsor, ¿no? Sí, ojalá que se dé la posibilidad. Bueno, realmente este torneo fue bastante importante acá en Argentina. Tuvo una muy buena organización de parte de la Confederación, se vio, no sé si han visto un poco las noticias, en Deporte B se vio bastante, bastante mostrado el taekwondo. A mí realmente me puso contento que la gente se me haya comunicado porque habían visto el torneo. Estuvo realmente muy bueno eso. Ahora apunto, bueno, al sudamericano, poder obtener el mejor resultado. Más que nada, bueno, con un poco de este tema de la presión de la beca, ¿no? Pero tratando de controlarlo, sabiendo que cada combate se puede dar distinto y prestando atención a lo que busco, más allá de un apoyo, ya que, bueno, yo mi objetivo es estar entre los mejores del mundo y no pasa por recibir un apoyo o no, sino por competir en sí, es lo que a mí me gusta. Y, bueno, para el año que viene hay muchos open, muchos abiertos en los que me gustaría participar, que también, bueno, depende de la recuperación del campeón olímpico, a ver cómo se maneja todo ese tema y bueno, y si recibo algún apoyo de algún sponsor o algo para poder viajar, porque, bueno, si es como otros años, yo voy a estar un poco a un costado. ¿Has tenido contacto con Chris Marich? Sí, es un genio, realmente. Me felicitó y, bueno, estuvimos hablando del evento. Bueno, me dijo el tema del sponsor y eso, que, bueno, que era realmente triste que estuviera en esta situación, pero bueno, que seguramente se iba a solucionar. Pero ahora, justamente, ayer estuvimos comiendo, bueno, en el torneo hablando también. No, realmente muy bien él conmigo, se digamos, como trata de transmitirme buenas cosas para que progrese siempre. Bueno, Agustín, pasamos entonces el chivo, a ver si alguien, en principio, si alguien quiere tomar clases con vos, que siempre te puedo ayudar, ¿dónde tiene que ir? Yo realmente estoy dando clases en Capital ahora. Bueno, doy clases personalizadas. Cualquier consulta se pueden, me pueden comunicar a través de la página de Facebook, Agustín Alves. Y bueno, después por ahí también se pueden comunicar por si alguno tiene interés de algún sponsor o algo, o conoce a alguien con el que yo me pueda comunicar. También me estarían ayudando y, bueno, compartiendo mi página y eso también, ya que, bueno, cuando la gente empieza a conocer, empieza a tener más interés las empresas o algún local, algo, porque si la gente no conoce quién es o qué es lo que pasa, es raro que alguien se acerque. Sí, sin dudas. Bueno, Agustín, muchas gracias por la comunicación. Esperemos que se solucione esta cuestión de la beca y también que aparezcan los sponsors. Recordemos, Agustín Alves tiene apenas 21 años, ya es campeón nacional, es uno de los máximos exponentes en la categoría que hasta el momento ha dejado vacante Sebastián Chris Marich, lesionado, con la intención de volver para Río. Así que, bueno, el que quiera quizás ayudar a un joven deportista en ascenso, que justamente en este momento está pasando por un momento complicado, delicado, como dijo él, se comunica a través de las redes sociales con Agustín Alves. Muchas gracias por la comunicación, Agustín. Muchas gracias por el espacio y realmente me sentí muy cómodo hablando con ustedes. Se nota que tienen interés por el deporte. Muchas gracias, realmente. Chao, Agustín, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Agustín Alves por el aire de Desayuno de Campeones con lo que estábamos hablando, un poco esta problemática del quite de la beca, algo muy llamativo, muy extraño, que un campeón argentino que va a disputar un sudamericano y que si tiene suerte va a disputar un juego olímpico, no reciba una beca por parte del Estado ni de los organismos que se encargan de esto. Muy llamativo todo. Sí, una rareza. Algo ha pasado, evidentemente ha habido quizás un mal cálculo de presupuesto porque hubo una baja súbita de muchas becas a mediados de año, o sea, no a mediados de año, estamos casi a fin de año, pero es raro que las becas abarcan el periodo de un año, ¿no? Que claro, se hayan dado de baja y que se hayan bajado las categorías de tantas becas en noviembre. En realidad fue en octubre. En octubre. Es raro. Evidentemente ha habido un mal cálculo que ha llevado a un reajuste que, bueno, hay que replantear las cosas porque no se puede tratar a los deportistas como meros números, ¿no? Hay evoluciones, hay planificaciones que se interrumpen cuando una beca se recorta o cuando una beca directamente se quita. Como él contaba, ¿no? Él estaba listo para ir a participar en los Open, que justamente son los torneos que dan puntos para el ranking, para clasificar a Río, y de repente se encontraba con que no tenía los medios para realizarlos. Llamativo de un tipo que acaba de salir campeón nacional, que es el llamado a ser el reemplazante de Chris Manich, porque pelea en su categoría, porque es dominante en Argentina, lo demostró a lo largo de todo el año. Entonces, que una categoría entera se quede sin un representante becado es sorprendente. Sí, es sorprendente. Seguramente se me ocurre que estos recortes tengan algo que ver con las elecciones de octubre, con el cambio, con el posible cambio de mandato en Nación, el cambio en provincia. Yo creo que la estructura de Lenar es algo que no se va a tocar. Además, es un triunfo de alguna manera que se han adjudicado el gobierno saliente. No, el gobierno saliente no, todavía no se sabe si sale o no sale. Que se ha adjudicado el kirchnerismo, pero que también ha tenido mucho que ver en esa gestión Gerardo Huerten, que es un amigo de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Sí. Va por afuera, me parece, de la cuestión política fuerte. Habría que ver, habría que charlar quizás con alguien que esté metido. Yo tengo la sensación de que va por fuera y de que acá lo que hubo es un desmanejo de fondos. De repente, o hubo que enviar fondos a algún lado y se le quitó a Deportes, o se le quitó a Lenar, mejor dicho, o hubo una malversación de fondos de algún tipo, quizás. Se le dio demasiado dinero a algo que no estaba planificado y de alguna manera hubo que recortar de emergencia. Este recorte sin comunicación denota que no hubo planificación previa, que no fue algo planificado, porque si no vos le decís al atleta, mirá, no conseguiste resultado en julio, porque el Panamericano fue en julio, te vamos a recortar la beca en octubre, pensá que vas a hacer de tu vida. Mínimamente se podría haber comunicado, ¿no? Sí, bueno, anticipado, no sé, planificado, darle tiempo al deportista, como decís vos, que se busque, no sé, alguna forma de sustentar su carrera. Pero bueno, ya casi son las 12 del mediodía, 11:59 me marca el celular, que aprendí a ponerlo en silencio, por eso lo tengo en la mano, estuve muy bien toqueteando recién. Era hora. Tenemos que ir cerrando el programa. Fer, ¿cómo estuvo todo? Te veo ahí. En un momento te vi que estabas con mucho chat. No sé qué estabas haciendo. Ojo, Fer. Sí, ojo. Ojo que cualquier candidato que tengas primero tiene que pasar por acá, por la mesa chica, a ver si se lo probamos. Sobre todo Paulo, que es muy celoso. Es una rompecorazones, Fer. Sí, no, es bravísima, en Tandil. No nos metamos en esos temas, mejor. Si nos están escuchando los padres de Fer, se van a enterar cosas que... Sí, no. Cuidémosla. No son aptas para el mediodía, además. ¿Tenés algún saludo, Pablo? No tengo saludos, soy muy tranquilo hoy, así que ahorramos ese tiempo que dedico a mandar saludos. ¿Qué pasó con los saludos? ¿Qué pasó con los habituales saludos? No tengo saludos hoy, no. No sé, nos habrán levantado, no sé, tendrán algo de sueño. Yo tengo un saludito que te incumbe a vos. A ver. Un saludo muy afectuoso y especial para mi amigo León, profesor de otro gran amigo de Fabricio. Y se está haciendo un poco el duro, León. Vamos, León, que viene un momento duro, difícil del año, donde todos estamos preocupados, queremos aprobar todas las materias. Nos podés ayudar un poquito, León, así que esperamos tu colaboración. Un saludo para uno de los mejores zagueros centrales de toda la Liga Platense. Mirá cómo te lo vendí, ¿eh? Bien, León, pasarela. Bueno, y ahora sí, cerramos el programa, como siempre. No le agradecemos a Fer porque... Es un pilar fundamental de Desayuno de Campeones. Creo que es la única que trabaja un domingo para que todo salga bien al aire el lunes. Como siempre a Pana y a Rodo, que están en la operación y ahí en toda la gestión. Y ahora le vamos a convidar un alfajor, por supuesto. Ahora sí. Pedro, no sé por qué te sumás vos. Le vamos a convidar. Son de ustedes, vos no trajiste nada. Son de ustedes. Vos no convidás nada. Los agarré yo por eso. Yo ya agarré uno. ¿Te lo comiste? No. Mirá. Se lo encanutó. Se agarró. Son todos iguales. Hizo como hacen los chicos, que lo abre y le pone el dedo, ¿viste? Sí, entonces ya no lo quiere nadie más. es increíble. Bueno, nos reencontraremos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Esto fue Desayuno de Campeones, junto con Paulo Silva. Despedite, Paulo. Ojalá que sea con triunfo de Brasil. Chau. Brasil. Yo no quiero que pierda Argentina. Le tapo el micrófono, habla vos, Pedro. Yo no quiero que pierda Argentina, pero bueno, hay que rever algunas cosas en la selección argentina. Y sí, propongo que el lunes, si hay derrota, hagamos un programa crítico del señor Tata Martino. ¿Vuelven las viudas de Isabela? Vos no tenés más micrófono, sí. Vos callate la boca. Vamos a hacer la columna de las viudas de Isabela, por favor. Antes de irnos, por favor, porque me llegó un mensaje recién. Mañana 18:30 en el Senado de la Nación, Alejandro Isabela va a recibir un nuevo reconocimiento por su trayectoria, así que vamos a estar presentes ahí. Ahí las viudas, vamos a la bandera de las viudas. Vamos a traer la cobertura para el lunes que viene. Vos no vas a venir y después vamos a ir a cenar con Isabela y vos no vas a venir. ¿Por qué yo no? Si yo lo banco a muerte a Isabela. Pero bueno, a ver si algún día lo sentamos acá en el estudio, ¿sí? Por favor. Antes de fin de año va a venir a visitarnos. Bueno, perfecto. Queda la promesa hecha. Difícil de creerle a Paulo Silva, pero bueno, la promesa está hecha. Nos reencontraremos el próximo lunes a las 11 de la mañana, como siempre en desayuno. ¿Qué pasa, Pedro? Te veo que no sonreís. Me hacen gestos y no sé qué me están preguntando. Uy, se cayó alguien, escuché un golpe. No sabemos qué está pasando. No importa. Bueno, nos despedimos. Cerremos acá, bajemos la persiana. Será hasta el próximo lunes. Esto fue Desayuno de Campeones. Un abrazo a todos. Kill them and quit processions.